se está implementando el Plan Provincial de Finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela, conocido como COA, ¿no? Es coordinado a nivel regional por Alejandra Guillén. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, tratando de conocer y difundir y divulgar para aquellas personas que no han terminado, ¿no?, la escuela secundaria, ¿cómo pueden hacerlo y cómo se implementa este programa? Bien, gracias primero por llamarnos, porque realmente queremos hacer una amplia difusión de este plan, dado que hasta el año pasado el plan se implementaba en octubre y noviembre, y a partir de este año, en el 2010, el plan se va a empezar a implementar en junio. Es decir, se va a hacer en tres etapas. El primer periodo va a ser de junio a julio, el segundo periodo va a ser de agosto a septiembre, y hay un tercer periodo que se va a hacer de octubre a noviembre. El objetivo de este plan es incorporar al sistema educativo como alumnos a los jóvenes y adultos que han abandonado los estudios y tienen espacios o materias pendientes, y así pueden completar el secundario. La inscripción va a comenzar el 17 de mayo hasta el 21. Y lo vamos a hacer en la sede de la Escuela Media número 8, Ex Comercio. Bien. Que está en Lavalle y Roque Sáenz Peña. Y el horario de inscripción va a ser de 15 a 19:30 horas. ¿Cómo es la metodología para este plan, Alejandra? La persona va, se anota, comienzan las actividades. Aquellas personas que no finalizaron por deber materias o por deber años, ¿cómo es? Sí, te explico. Para inscribirse, los requisitos es concurrir con una fotocopia del DNI, y a su vez cada alumno tiene que concurrir primero a la escuela de origen, a la escuela donde cursó el secundario, y pedir una constancia de las materias acreditadas. Es decir, ahí vamos a deducir cuáles son las materias que tienen pendientes, en las cuales se tienen que inscribir. Puede ser, el plan, digamos, consiste en dos cosas: finalización de estudios y vuelta a la escuela. Finalización de estudios está destinado a todas aquellas personas, jóvenes y adultos, que hayan cursado todo el secundario y le hayan quedado materias o espacios pendientes. Bien. O áreas. Bien. Y ahí las pueden rendir. En la otra parte del plan, que es vuelta a la escuela, está destinado a personas que hayan cursado parte del secundario. Es decir, si pensamos en un polimodal que era de 3 años, y hayan cursado primer año y segundo, y le hayan quedado materias pendientes y no cursaron el tercero, en el plan pueden cursar esas materias pendientes, y en el 2011, en el ciclo lectivo del 2011, vuelven a la escuela, se reincorporan al sistema educativo. El plan consiste en 2 meses de cursada, o sea, son 9 encuentros, 8 son de tutorías donde el docente le da clases de apoyo de los contenidos, y en el 9º encuentro, por medio de una mesa, se evalúa. Bien. Y así es como se acredita. Bien, una vez finalizado esto, se le otorga el título faltante, ¿no? El título secundario sería. Exactamente, sí. En el caso de finalización de la escuela, se le otorga el título, que nosotros todas las notas las elevamos a la escuela de origen del alumno, y el título se le otorga a la escuela justamente de origen. En el caso del plan de vuelta a la escuela, el alumno en el 2011 se reincorpora al sistema educativo. Bien, ¿se sabe más o menos a número estadístico cuántas personas están digamos, sin el secundario completo, al menos que lo han empezado y no lo han terminado? No, a nivel estadístico ese número no lo tenemos. Debe ser alto, me imagino, ¿no? Sí, digamos que año a año va bajando la inscripción en este plan, dado que, bueno, se van inscribiendo y van finalizando. El propósito es adecuarnos a las necesidades de cada uno de los alumnos que llegan a este plan, ser flexibles en la medida de nuestras posibilidades. Y al ser ahora en tres periodos, cuando surgen o vienen alumnos que se inscriben en varias materias, esto le va a posibilitar rendirlo en estos tres periodos y que no quede nada pendiente. Bien, la gente, digamos, de más edad se acerca, son jóvenes, ¿cómo es el más o menos el...? Sí, en este periodo, desde que ha comenzado el ciclo lectivo, ha venido mucha gente a consultarnos, gente, como vos decís, adulta, por una cuestión que se necesita hoy por hoy, la importancia que se le está dando al título de secundaria por una cuestión laboral, claro. Bueno, donde ya es un requisito indispensable, y bueno, mucha gente adulta está viniendo por este tema. Y el apoyo educativo, digo, ¿es flexible? Sí, esto que te decía, nosotros nos tenemos que adecuar a la diversidad que nos llega, nos tenemos que adecuar a las necesidades de cada alumno. Estas tutorías se hacen en un horario de 19 a 22 horas por cuestiones también laborales de los alumnos, obviamente que se considera la gente que trabaja, y por horarios a veces se le hace dificultoso porque trabajan en fábricas o tienen horarios rotativos. Bueno, estas flexibilidades se tienen en cuenta. Bien. Alejandra, te agradezco muchísimo. No, por favor. Para cualquier consulta, vamos a volver a decir, hay dos auxiliares administrativas en cada uno de los distritos. Acá en Olavarría tenemos dos, que van a estar entonces desde el 17 al 21 de mayo, de 15 a 19:30, en la Escuela Media número 8, Ex Comercio. Bueno. Cualquier consulta, se pueden dirigir ahí, que van a estar Adriana Estebani y Carla Mesineo, que son las auxiliares administrativas del distrito. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, no, gracias a vos. Alejandra Guillén, que es coordinadora regional del Plan Provincial de Finalización y Vuelta a la Escuela Secundaria, ¿no? Conocido como COA.